Mi dulce amor, qué rico matrimonio. Me provoca tanto repetir una luna de miel. Mi dulce amor, siempre somos tú y yo, los antojados de...